Hablemos de especies protegidas. Como la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía Foral, la Ertzaintza, las Fuerzas Armadas, un... ¡Que te folle un pez! ¡Es lo que ha dicho! ¡Hay que joderse, que te folle un pez! Ha habido negociaciones, pero no acuerdo. De las fuerzas políticas, de la policía, de la... Lo que ha comenzado con una discusión, miren en qué ha acabado. Como rey y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ante la extraordinaria labor que a diario desarrollan nuestros soldados y guardias civiles. ¡Tú sí que eres un hijo puta, lameculos!